todo mezclado en la misma canción. Es más, en algunos momentos... Creo que usa los leitmotiv, las melodías principales de cada tema y los ponen en uno solo, a ver si me entiendo. Claro, las melodías principales de cada tema, la letra de cada tema y hasta los ritmos. Ah, bueno. Es una licuadora, okay. O sea, es lo terrible. Bien. Shook Me Like a Prayer tenés, You Shook Me All Night Long de AC/DC, Like a Prayer de Madonna, ¿no? Y mete un poco de Hell's Bells también de AC/DC. Claro, viene loco. Straight to Rock City, que es Detroit Rock City de Kiss con Straight Up de Paula Abdul. Claro, viene loco. Heaven and Heaven, que es Heaven de Bryan Adams y Heaven de Warrant. ¿Y cómo se llama el tema de vuelta? ¿Cuál? ¿El anterior? No, este de Bryan Adams. Heaven and Heaven. Heaven and Heaven. Claro, está bien. Está bien. Está bueno. Está Heaven bien. De Bryan, Heaven de... Totalmente. Pero lo que vamos a escuchar, lo que vamos a presentar en particular, creo yo que es el más loco de todo el lote, pero por lejos, ¿eh? Veamos. Esto contiene Dream On de Aerosmith, Whole Lotta Love y Stairway to Heaven de Led Zeppelin y Breakfast in America de Supertramp. Todo mezclado en Dreaming on of a Whole Lotta Breakfast. Impresionante, vamos. Es no terrible. No puedes esperar lo que se escucha no ya. No puedo esperar. Bueno, si ustedes pensaban que en los estrafalarios no había lugar para una banda más, acá la tienen. Esto es Rock Sugar. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, never seem to get a lot. Take a jumbo, cross the water, like to see America. See the girls in California, hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. Where it comes, where it goes, I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. Don't you look at my girlfriend. We'll be right back.